Tal y como les comentamos en el arranque de la mañana, bueno, pues entre las noticias que nos deja el fin de semana y en realidad este puente festivo con motivo de la Semana Santa, esta jornada festiva desde el jueves para acá, lo cierto es que nos dejan, entre otras cosas, nuevas salidas por parte del grupo de rescate en montaña de los bomberos de Dubrique, tanto el pasado jueves como este sábado. Sendas salidas en dos rescates para trasladar a distintos senderistas que bueno, tuvieron percances cuando realizaban sus rutas en nuestra zona. Vamos a hablarles de todo ello para cerrar, ya metidos en el mes de abril, bueno, pues para cerrar lo que ha sido el mes de marzo, uno de los meses, desde luego, que se recuerden seguramente con mayor número de salidas por parte del grupo de rescate en montaña. Ahora vamos a comentar los datos. Lo cierto es que esto sigue reflejando lo que ya hemos comentado en otras oportunidades, el ascenso desde luego en cuanto al número de intervenciones que tienen que realizar a lo largo del año, y así lo demuestra la media en cada ejercicio. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable, portavoz y jefe del grupo de rescate en montaña, como saben, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Carlos, como decimos, dos salidas más en estos días y, bueno, pues hacen, por tanto, que el mes de marzo, desde luego, haya sido uno de los meses en récord. Estamos hablando de siete salidas en total, ¿no? Pues sí, quizá haya sido el mes que más intervenciones hemos tenido, ¿no? Desde que estamos trabajando a través del grupo de rescate, ¿no? Bueno, siete en realidad han sido ocho, una de ellas no se llegó a intervenir. Cuando llegamos ya los propios compañeros del accidentado lo habían acercado a la carretera y estaba la ambulancia allí ya recepcionando, ¿no? En total han sido siete intervenciones, digamos, reales, en las que ha habido traslado de alguna manera o rescate de personas en la zona nuestra de la sierra. Porque aquel percance no llegó a registrarse como intervención como tal, porque no tuvisteis que actuar, pero sí que os movilizasteis, llegasteis hasta el lugar. Estamos hablando de una persona herida también hace unos ocho días, ¿no? Sí, eso fue en la zona del Pico de San Cristóbal, un chaval de Chiclana que iba con un grupo de senderistas y al parecer tuvo una caída, dándose un fuerte golpe en la cabeza, incluso llegó a perder la conciencia durante un tiempo. Se abrió una brecha grande en la frente y demás. Los compañeros fueron los que, una vez que recuperó la conciencia, lo fueron ayudando, le hicieron un vendaje de urgencia y lo fueron ayudando poco a poco a salir a la carretera, ¿no? Nosotros sí nos dieron la orden de salida, salimos y, bueno, cuando llegamos allí ya él estaba prácticamente en la carretera y la ambulancia también estaba allí, o sea que no hizo falta nuestra intervención, aunque, como ya digo, sí tuvimos que desplazarnos a la zona del puerto del Boyá. De todas formas, sin computar, como decimos, esa salida, estamos hablando de siete intervenciones reales en las que han tenido que ponerse en marcha y realizar traslados o otra serie de rescates los integrantes del grupo de rescate en montaña. Los dos últimos, como comentábamos, jueves y sábado. Vamos por este último en concreto. El sábado se trataba de una persona que, bueno, pues había sufrido un infarto, es la sospecha que tenía, y bueno, de hecho, era lo que le estaba ocurriendo cuando realizaba el sendero del Torreón, ¿no? Pues sí, nosotros nos avisaron, serían algo menos de las 12 de la mañana del sábado, que había una persona que al parecer tenía algún tipo de malestar subiendo al Torreón. Nos hablaban de unos tres cuartos de hora aproximadamente de distancia de lo que es la carretera, del aparcamiento, y que esta persona se encontraba mal. En un principio estos casos se nos han dado en más ocasiones y podía ser, bueno, lo que se conoce como una pájara, ¿no? Cierto, de fallecimiento por falta de fuerza, ¿no? Y demás, parece que no iba a tener mucha importancia, como ocurrió en otras ocasiones. De todas maneras, se recibe una segunda llamada, ¿no? Y en esta ya sí confirman que el hombre parece que es algo más grave lo que tiene, que incluso está notando dolor en el pecho y demás. Entonces ya sospechamos que podía ser algo más serio, y lo que hicimos fue, en ese momento habíamos siete bomberos disponibles del grupo y salimos todos, ¿no? Y bueno, cuando llegamos allí, pues efectivamente este hombre estaba bastante mal, ¿no? Ya nos confirma que incluso le dolía el brazo izquierdo, que bueno, y el estado general se le veía bastante deteriorado, ¿no? un aspecto, ¿no? Y bueno, y una sensación de que estaba bastante mal, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue de manera rápida, lo colocamos en la camilla y lo descendimos hasta lo que es el aparcamiento donde estaba esperando una ambulancia y, bueno, al final sí se confirmó que era un infarto lo que tenía esta persona. Un traslado de unos 40 minutos, ¿no? Y aproximadamente calculamos que unos 40 minutos exactos, un kilómetro y medio aproximadamente desde la carretera. Y ya digo, nosotros en subida llevamos 26 minutos desde lo que es el aparcamiento y luego la bajada fue un poco más, pues venimos con la camilla y claro, hay más dificultad, ¿no? Entonces, unos 40 minutos hasta lo que es la zona donde estaba la ambulancia. Imagínense, estamos hablando de kilómetro y medio. Bueno, pues en solo ese tiempo lo realizaron. A veces, evidentemente, se trata de percances que ya se puede ver que aunque inmovilicen a la persona, no van a ir a más, son heridas simplemente. En este caso, bueno, pues aún con más celeridad, ¿no? Tenías que ir dentro de lo posible por ese amago de infarto que estabais viendo que estaba sufriendo esta persona, ¿no? Claro, nosotros ya cuando llegamos allí vimos el estado en el que estaba, sí nos preocupamos porque nosotros no podíamos administrar ningún tipo de medicación, ¿no?, que pudiera mejorar la situación de este hombre, sino que lo único que podíamos hacer era trasladarlo lo más urgente posible. El acceso con helicóptero es imposible, no hay zonas de aterrizaje, solamente la zona alta del torreón, ahí hay una especie de navacitos allí donde, no sé, si en todo caso podría aterrizar un helicóptero. Nosotros, cuando lo hemos hablado con el 061, siempre nos ha dicho que no es zona de aterrizaje, que es muy peligroso. Entonces, bueno, de todas maneras hubiera sido más largo subirlo arriba que descenderlo, ¿no? Aunque hubiera venido el helicóptero, ¿no? O sea que de principio teníamos claro que el hombre había que descender a la carretera, ¿no? Y lo que hicimos fue, pues, lo más rápido que pudimos y siempre con la preocupación de que, bueno, la cosa pudiera ir a peor, ¿no? Entonces, pues, bueno, al final, mira, hubo suerte. Cuando llegamos a la ambulancia, el hombre no había empeorado, estaba más o menos en la misma situación que lo encontramos. Y luego la información que tenemos es que estaba en el hospital de Villa Martín, que efectivamente era un infarto lo que había sufrido y que estaba estabilizado. Bueno, lo estaban tratando allí, ya no sé cómo habrá quedado, pero vamos, unas cuantas de horas después el hombre seguía bien, vamos, relativamente dentro de la gravedad que tenía, pero no había empeorado. Un hombre natural de Arcos, de 69 años, que además se había, si no me equivoco, según la información, ¿no?, que no llega, se había detenido, iba con un grupo, el grupo sí que había continuado, pero había permanecido en ese punto, y allí es donde vio que cada vez iba a peor, ¿no? Bueno, lo que nos comentaban nosotros los familiares es que eran gente más joven que él, entonces, como iban a distintos ritmos, él al parecer no tenía intenciones de llegar arriba, y los más jóvenes se adelantaron y él siguió subiendo más tranquilo, pero en ese momento estaba bien. Cuando decide aminorar la marcha, él se encontraba bien. O sea que no había. Entonces fue después cuando fue empeorando, ya iba solo. Fueron otros grupos de senderistas los que se lo encuentran, ¿no?, ya en mal estado, y son los que incluso avisan a los familiares una vez que están arriba, ¿no? Y bueno, estos senderistas que pasaron, dan la alerta primera en la que confirman que había un hombre que estaba mal, que fue cuando nosotros entendimos que podía tener algún tipo de situación de agotamiento, de cansancio, ¿no?, sin más peligro, ¿no? Pero claro, ya cuando bajan los familiares y confirman que efectivamente le está doliendo el pecho y demás, ya la cosa, vuelven a llamar, en este caso al 085, y ya confirman que sí, que la cosa puede ser más grave, ¿no? Nosotros de todas maneras llegamos en camino. Lo que sí hacemos es que en principio íbamos cuatro bomberos de Ubrique y sacamos, cuando recibimos esta segunda información, sacamos también tres bomberos de Villamartín, ¿no?, que se incorporan al rescate, entendiendo que va a hacer falta más gente, pues la situación puede ser bastante más grave de lo que parecía al principio. Bueno, pues esto ocurre en el sendero del Torreón. Estamos hablando de la mayor altura, ¿no?, de nuestra zona, del mayor pico, aunque, bueno, evidentemente no era en la zona más elevada, sino que este hombre se había quedado en una parte más baja, esperando a los compañeros, a las personas con las que iba en el grupo, ¿no? Sí, bueno, no sé si estaba ahí en mitad de camino, quizás todavía no había llegado a la mitad, pero bueno, sí estaba bastante alto ya. La cota exacta no la sé, porque la verdad que no caímos en mirarla en ese momento. Y bueno, pero que sí era 1.5 kilómetros aproximadamente por el tiempo que tardamos, aproximadamente 1.5 kilómetros. Un poco, quizá un poco menos de la mitad, pero vamos, en una zona bastante alta. Pues esto ocurría el sábado, decimos, pero es que un par de días antes, el jueves, también habían tenido que realizar un traslado que se ha convertido en todo un clásico, lo hemos repetido en muchas oportunidades. Algún senderista que tiene algún percance en la ruta del río Majaceite, que desde luego es bueno, pues la ruta más popular de nuestra zona, y diría que seguramente, ¿no? Con sus características, no sé si a nivel regional, pero tiene que ser una de las que más, por la cantidad, ¿no?, de personas que hacen esa ruta. En este caso concreto se trataba de una mujer de 32 años de Puerto Real, que había sufrido, ¿no?, algún tipo de percance, de fractura en la pierna izquierda, ¿no? Sí, eso fue en el río del Bosque, más cerca del bosque que deben a Mahoma, a un 1.2 kilómetros del último punto donde acercamos los vehículos, y tenía una fractura en la pierna izquierda, una fractura bastante complicadilla, de las peores que hemos visto, porque era seguramente la tibia y peroné, pero bastante alta la rotura, no a la altura del tobillo, sino casi cerca de la rodilla, ¿no? Y la verdad que el aspecto que tenía y el dolor que le producía a esta señora, ¿no?, cualquier tipo de movimiento, que la verdad que estaba bastante mal, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue inmovilizarla y trasladarla con mucho cuidado, ¿no? Intentando que, bueno, cada paso que diéramos lo notara lo menos posible hasta donde estaba la ambulancia, que era en el punto último aquí por el camino este de los pescadores del bosque, por detrás de las truchas, que fue donde como digo, estaba la ambulancia, y ya, bueno, la desplazaron al hospital. Esto ocurría, el aviso llegaba casi a las 4 de la tarde, y bueno, pues aunque se trate evidentemente de una zona más que conocida, sin demasiadas dificultades para lo que estáis acostumbrados vosotros, pero bueno, sí que es cierto que además, ¿no?, como nos comentas, en una situación complicada por el dolor que le provocaba a esta persona la fractura tan importante que tenía, ¿no?, en la pierna. Ya digo que es una de las fracturas así, y las situaciones más graves que hemos visto, ¿no? Y más, ya nada más llegar al estado en el que tenía la pierna, ¿no?, donde se podía ver que podía ser la fractura, ¿no? La verdad que sí, incluso la inmovilización en otras ocasiones no es tan complicada, ¿no? Tuvimos que ponerle una férula que le llegara, que le cogiera toda la pierna, ¿no? Y la verdad que el pie era imposible, casi incluso lo dejamos fuera de la capota de la camilla, porque incluso la capota de la camilla tiene una cremallera y ejerce cierta presión, aunque sea muy leve, ¿no?, pero lo suficiente como para poder, en este caso, tuvimos que dejarle la pierna fuera y, bueno, inmovilizarla todo lo que pudimos, pero ya digo que la mujer iba bastante mal, ¿no? Y en vuestro caso, como has comentado antes, ¿no?, no podéis dar ningún tipo de medicamento hasta que no sea atendida, ¿no?, por los servicios sanitarios, ¿no? Claro, en este caso incluso llegamos bastante tarde al sitio que lo que es la ambulancia, y bueno, incluso intentamos que los médicos subieran al punto donde estaba, pero ya no merecía la pena detener más lo que es el traslado, y decidimos que lo más rápido posible a la ambulancia, y ni siquiera, bueno, se solicitó la presencia de los médicos, pero bueno, no, cuando ellos llegaron ya estábamos cerca de la ambulancia, no mereció la pena parar siquiera, sino terminar de llegar y que fuera dentro de la ambulancia donde tuviera el primer tratamiento, que le pondrían analgésico, me imagino, porque ya digo que el dolor era bastante grande, ¿no? Y bueno, un accidente más dentro de esta ruta, que como tú dices, bueno, es una de las más, creo que es la segunda ruta que más visitas tiene en Andalucía, ¿no? Después lo que es una ruta que hay en Cazorla, ¿no?, la Cerrada de Elías, que también es parecida, ¿no? Es una ruta así por un cañón en un río, y también está adaptada así para senderismo de menos exigente, ¿no? Pero bueno, al haber tanta gente, pues es lógico que pasen estas cosas, ¿no? Es una ruta cómoda, fácilmente accesible por todo el mundo, pero está claro también, ¿no?, que percance puede ocurrir en cualquier sitio, y mientras más personas, pues más probabilidades también. Claro. Es algo matemático. Bueno, pues esto ocurría el jueves, y bueno, pues sumaban a lo que ya habían sido otra serie de salidas a lo largo del mes de marzo, como decimos, venían a certificar que este mes de marzo de 2018, desde la puesta en marcha del Grupo Rescate en Montaña, es el mes récord en cuanto a salidas, por tanto, ¿no? Pues sí, todo lo más que habíamos tenido en un mes eran 4 salidas, ¿no? En este caso, pues han sido 7, ¿no? 7 u 8, digamos, por la que tuvimos, que no se llegó a intervenir, y la verdad es que sí, que ha sido uno de los meses en los que más, bueno, más actividad ha habido en la sierra también, a pesar de la lluvia, pues bueno, ha habido gente que ha querido salir al monte en cualquier condiciones, incluso a veces como ocurrió en Garganta Verde, ¿no?, sin tener mucho en cuenta los riesgos existentes, ¿no?, y los avisos que había y demás, pero bueno, al final es lo que hemos dicho siempre, este parque natural, muchas personas entienden que por el hecho de que está en el sur, de que es una zona templada, no va a causar mucho problema, y al final ocurre lo que tantas veces hemos dicho, de que es una zona donde llueve mucho, donde una zona muy abrupta, ¿no? Las zonas de caliza suelen ser zonas muy abruptas, o sea que una vez que sales del sendero no sabes lo que te puedes encontrar y es fácil perderse, es fácil llegar a un cortado. Las gargantas cuando llueven, pues no hay tanta diferencia entre una garganta de aquí y una garganta en los Pirineos. El resto del año probablemente esté seca, pero una vez que cae una tormenta fuerte, coge carga y es el mismo problema, ¿no? Entonces, bueno, se han dado una serie de condiciones que hemos terminado, pues, bueno, teniendo uno de los meses de más trabajo de los que llevamos con el grupo activo. Y es cierto que a veces se trata simplemente, ¿no?, de percances que pueden ocurrir en cualquier sitio, pero que si ocurren evidentemente en la sierra, pues ya requieren, ¿no?, por esa inmovilización requieren de un traslado y por tanto de la actuación del grupo de rescate en montaña. Pero en otras ocasiones hemos visto que quizás no sea previsto, o se ha sido un poco inconsciente, incluso teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, demasiado atrevidos, ¿no? Quizás sea la palabra, y esto desde luego también tiene que servir, ¿no?, para la concienciación de todos un poco, ¿no? Claro, eso es lo que tantas veces hemos hablado. No se trata de prohibir, pero sí se trata de cuando se va a la sierra, pues bueno, tener en cuenta unas condiciones mínimas, ¿no?, en las que se puede salir. Si hay alerta naranja, pues no sé, puedes dar un paseo por un sendero que sea relativamente cómodo, que no esté muy expuesto, que no haya, pues sí, todo lo más que te puede ocurrir es que te mojes, ¿no? Pero claro, lo que no puedes es meterte en una garganta donde la acogida de agua es la zona donde más llueve de España, ¿no?, y encima con alerta naranja. O sea, que es bastante probable que si te pasa algo dentro de la garganta vaya a coincidir con la crecida, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ya digo que no se trata de prohibir, pero sí, por lo menos, tener precaución y estudiar un poco lo que se va a hacer, ¿no?, y tener en cuenta, pues, bueno, cuando hay niebla, cuando llueve, y solo cuando hace frío, tenerlo todo en cuenta y bien preparado, y si hay que dejar la actividad para otro día, pues se deja para otro día y se evitan situaciones como las situaciones tan duras que tuvimos, ¿no?, con el tema de los rescates en la garganta. Los dos rescates que tuvimos, que los dos fueron complicados, aunque el segundo mucho más que el primero, pero bueno, las circunstancias que se dieron no se tenían que haber dado si se hubieran tenido en cuenta. Simplemente la información que ya había desde días anteriores. Lo veía, ¿no?, en muchos comentarios surgidos, ¿no?, después de algunas de esas actuaciones, el coste de lo que son la movilización de efectivos, bueno, todos los recursos humanos y materiales que en muchas ocasiones se tienen que poner en marcha, ¿ese coste se repercute en alguna ocasión porque haya sido por imprudencia en la persona que ha sufrido ese accidente, que se ha metido en ese berenjenal? Bueno, yo no tengo información, porque la verdad que eso depende de otros departamentos, de bomberos y de otros servicios, ¿no? No te puedo decir exactamente. Yo entiendo que no, que de principio en esta zona, en Andalucía, no se está pasando factura de los servicios. Las tarjetas federativas tienen un seguro que cubre los gastos. No sé si todos los gastos de los rescates o parte de los gastos de los rescates. Incluso tampoco sé si en caso de negligencia las mismas compañías de seguro responderían. No lo sé, no te lo puedo decir. De todas maneras, yo no creo que la cuestión esté tanto en pagar o no pagar o cobrar o no cobrar, que no creo que vaya a solucionar el problema. Mucha gente piensa que si se le cobra a los que tienen el accidente no va a volver a ocurrir. Yo no lo tengo eso tan claro, porque más que le podía haber pasado a ellos en las circunstancias que se vieron, no creo yo que pueda atemorizar más, ¿no? Que pueda retraer más, ¿no? El simple hecho de poner en riesgo su vida es más que suficiente, ¿no? Como para que yo creo que el tema de los cobros al final lo que trae es que la gente tarda más en llamar a los servicios de emergencia, intenta solucionar su problema y al final en vez de llamarte a las 6 de la tarde te llaman a las 3 de la mañana, ¿no? Cuando puede que empeore. La situación es desesperada, ¿no? Entonces para nosotros no va a cambiar mucho, yo creo que incluso puede empeorar. Lo peor es que sí que pone en riesgo o pone en riesgo, ¿no? En muchas ocasiones a vosotros y a todas esas personas. Es cierto que nos pone en riesgo, pero también es cierto que hay otras medidas, ¿no? Un poco más de control a lo mejor los accesos a estas zonas, ¿no? Si hay vigilantes en las zonas de acceso, vigilantes que los ponga la misma Consejería de Medio Ambiente, que esos vigilantes tengan una orden expresa de esos días no permitir el paso de nadie, o algún tipo de exigencia. Ya digo que el tema del cobro es tan fácil solucionarlo como con una tarjeta federativa que tenga un seguro, ¿no? Bueno, entonces tampoco sería ningún problema, digamos, para la persona que cometa la negligencia, porque la tarjeta federativa va a responder, ¿no? Al final es que es complicado, incluso si no tiene tarjeta federativa, si tienen autorización, sería en concreto para entrar. Y además, como en este caso concreto, la obtuvieron el mismo día, no por la mañana. ¿Cómo luego vas a poder, digamos, justificar un cobro autorizado previamente en una zona que supone que hay permiso, que está controlada? Yo no lo veo tan claro. Normalmente todo el mundo suele decir, eso se le cobre, pero yo la verdad que no. ¿Sí? Sí, sí. No, es que parecía que se había cortado. Sí, decíamos que es complicado, ¿no? Es un problema complicado. Incluso tampoco sirve que algún comentario que leía, ¿no? De que como la persona que realiza la actividad está federada, pues ya está, pues de todas maneras está cubierta tampoco. Claro, porque pone en riesgo. Lo único que cubre es el tema económico. Claro, pero el riesgo para los intervinientes sigue siendo el mismo. O sea, que tampoco va a determinar mucho, ni creo yo que salga menos gente a la montaña, ni que por el hecho de que cobren o no cobren. La gente se sacaría todo el mundo tarjeta federativa y serían los seguros los que pagarían. Tampoco, es que no, yo no le veo una solución. Yo creo que la solución está más en la concienciación de la gente y sobre todo en si son puntos muy concretos, en el control de esos puntos, ¿no? O sea, no autorizar en días que no, o si hay un vigilante, que el vigilante esté allí, pues, aunque el permiso es verdad que se puede dar con meses de antelación, pero si ese día hay un vigilante en la cabecera del barranco, en el aparcamiento, y hay alerta amarilla o alerta naranja, como ocurrió en este caso, que era naranja, pues lo que prohibía el acceso, simplemente, o sea, no tiene por qué haber más. Yo lo veo más por ahí que por el tema de cobrar. El cobro, y aparte de que yo no tengo tan claro como dicen, en tal sitio cobran. Yo todavía no he escuchado a nadie, o no sé de nadie que le hayan cobrado en ningún sitio. O sea, que a lo mejor son bulos que se sueltan para que la gente, pero que en realidad yo tampoco sé de nadie que le hayan cobrado como tal en rescate en montaña. No sé si es que porque se los han cobrado directamente a los seguros de las tarjetas federativas o por la razón que sea. Que eso no es tan fácil. Por esa regla de tres, también el que va por la carretera y se salta un semáforo y produce un accidente, pues el seguro responde, no le cobran al conductor. A ver, entiendo que tampoco está penalizado el conductor más allá de que lo puedan multar o de que... No. O sea, que tampoco... Montones de gente se desplaza cada fin de semana a la playa y, bueno, también se podían quedar en su casa, ¿no? Porque tampoco es necesario ir a la playa, ¿no? O sea, que ¿qué argumento hay para que prohibir o para que...? No lo veo, yo no lo veo tan claro. De todas formas, bueno, pues aplicar el sentido común un poco entre todos. Claro, y yo no creo que va más por ahí el tema, por la concienciación, que los medios de comunicación hagan hincapié en que... Y luego, bueno, pues si hay que restringir determinadas zonas, como ocurre en verano, por ejemplo, que se ha prohibido acceder a ciertos sitios por el riesgo de incendio, pues puede que en cierta época o determinados días se prohíba el acceso. En este caso nuestro es prácticamente el único punto así más conflictivo que hay en caso de crecía, ¿no? La Garganta Verde, los demás más o menos, pues bueno, la sierra tampoco es que tenga ríos ni torrentes de agua tan importantes como para poder causar problemas a senderistas y demás. Pues todo ello en relación, como decimos, a lo que ha sido un mes, desde luego récord en cuanto a salidas por parte del grupo de rescate en montaña. Hemos llevado los detalles sobre las últimas dos que acontecían este pasado jueves y sábado, y en una tendencia claramente en ascenso en cuanto al número de intervenciones que tienen que realizar a lo largo del año. Nos vamos a quedar aquí, Carlos. La verdad es que en lo que ya llevamos, 12 o 13, dependiendo si computamos o no, ¿no? Esa salida que al final no fue intervención, pero en cualquier caso, estamos ya en registros que se acercan en apenas 3 meses a lo que en los primeros años hacía en todo el ejercicio, ¿no? Pues la verdad es que sí, hubo años que, bueno, años que hemos tenido 4 o 5 intervenciones, ¿no? O sea que ya las habríamos superado. La media normalmente venía a ser una al mes, ¿no? O sea, entre 12 y 14 al año venimos a tener de media, menos los últimos años que ya las hemos doblado. Y este año, pues no sé, si la tónica que llevamos sigue, pues doblaremos incluso el año pasado, ¿no? La verdad es que son muchas intervenciones, ¿no? Y bueno, y vienen a constatar, bueno, lo que ya comentabais, ¿no? De la última ocasión comentábamos, ¿no? Que la verdad es que necesitáis en ese sentido refuerzos en cuanto al aumento de número de integrantes, porque, como se suponía, mayor número de visitantes, mayores probabilidades y, por tanto, mayor necesidad, ¿no? De que tengáis un número mayor de integrantes del grupo de rescate. Pues sí, en ello estamos viendo el tema y a ver cómo podemos darle solución al problema de los componentes, ¿no? Que tampoco es, bueno, que tampoco es tan fácil de principio, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta muchas situaciones, el parque de Ubrique tiene el personal que tiene y también hay que cubrir el pueblo y demás, o sea, que hay que estudiar bien el tema y no sé si habrá que contar con más gente de fuera y demás, ya todo eso se está viendo y no creo que tardemos mucho en ya encontrar una solución al tema, ¿no? Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí. Carlos Chacón, jefe y portavoz del Grupo Rescate en Montaña, como siempre, muchísimas gracias por habernos informado. Vale, pues gracias a ustedes.